Estamos haciendo una grabación y ha venido la profe de francés. La Mercedes. Roda. ¿Roda? No, ese es el Roda.